Decir que el ser viviente es tal por una forma vital, ¿no es razonar circularmente? Bueno, en primer lugar, no se trata de un razonamiento, sino en todo caso de una definición. Es lo primero que hay que advertir, porque no estamos haciendo ninguna clase de razonamiento. Acá no estamos sacando conclusión a partir de premisas, sino que estamos dando una definición. La definición, además, no es tal. Eso sería más bien un resumen de la definición, porque cuando definimos la sustancia viviente, lo que decimos es que tiene una forma sustancial, y en ese concepto de forma sustancial nos estamos remitiendo a algo que es más amplio que el de la sustancia viviente, porque estamos tomando un principio que hace a la constitución de toda sustancia corpórea. La razón de forma sustancial, como hemos explicado anteriormente, surge principalmente de dos cuestiones que son, primero que nada, el problema físico del cambio sustancial, que lleva a reconocer como coprincipios de la sustancia corpórea la forma esencial y la materia primera, y luego la pluralidad individual en la unidad esencial dentro de cada especie de realidad corpórea, que lleva a admitir un principio determinante que constituye la esencia común de una pluralidad de individuos realmente numéricamente distintos entre sí. De manera que el concepto de forma sustancial se justifica plenamente a partir de un marco que es más amplio que el de la realidad de la sustancia viviente. Ahora, como las sustancias vivientes son sustancias corpóreas, ese principio se les aplica adecuadamente. De modo que son sustancias compuestas por una forma esencial o sustancial y la materialidad común a todo el universo físico. Ahora, esa forma, si es la forma que constituye esencialmente a un ser viviente, debemos llamarla forma vital. No hay circularidad alguna en eso, sino simplemente es la denominación que le corresponde porque es la forma que hace existir, según su especie, a un ser sustancial corpóreo viviente. Ahora, si lo constituye primaria y esencialmente en ser viviente, es una forma vital. Eso no hay circularidad, sino simplemente denominación por la esencia, denominación por lo que es la determinación que esa forma le da al ente que constituye. Ese hablar de una forma vital se impone además para distinguir a las sustancias corpóreas vivientes de las que no lo son. En todo caso, se trata de una forma sustancial, tanto en los entes no vivientes como en los entes vivientes. Pero cuando se trata de la forma sustancial de un ente viviente, para distinguirla acudimos a esa denominación de forma vital, ¿no? La forma sustancial vital. Esa forma tiene además un nombre propio, que es el que en el griego de Aristóteles se dice psyche y que decimos en castellano alma, ¿no? Como forma sustancial del ente viviente. Esta expresión, forma sustancial del ente viviente, es lo que resumimos al decir forma vital.